Se presentaron en el Palacio de San Adrián las jornadas del retorno plenario, en las que se presentaron las aportaciones obtenidas de la mesa sectorial desarrolladas sobre la industria creativa y cultural, agroalimentaria, turismo, energías renovables y construcción. Escuchamos las declaraciones del alcalde, donde se presentaron del proceso de participación de las mesas sectoriales. Esa comarca de 120.000 habitantes. Hoy, reflexionando un poco sobre la sesión, hay algo tan simbólico como no sé, está Conchi, tenemos a la alcaldesa de Cortes, muy activa en todo el proceso, también agradecemos tanto en representación de su municipio como de todos los intereses turísticos como de Bardenas y agradecemos muchísimo esa implicación. Y decía, alcaldesa de Cortes, y además estamos en el Palacio del Marqués de San Adrián. Bueno, pues ese es el simbolismo que tenemos, es decir, esa gran comarca que tiene que ir desde Cortes, desde casi Aragón, hasta la Ribera Alta, casi allí hasta La Rioja. Hablaba también sobre los datos de asistencia. Asistentes a las reuniones, a las sesiones de trabajo, y 200 agentes, 200 personas diferentes. Claro, 200 agentes no son solo 200 personas que pasan por la calle y entran porque se da pechistorra, que no se ha dado. Son agentes como José Mari, que representa pues a un sector muy amplio que, por tanto, tiene detrás a un colectivo, porque los agentes que en general han participado venían como representantes, no todos, pero la mayor parte de ellos venían como representantes de, con lo cual ahí meterle el efecto multiplicador que puede tener. Además, en el resumen exponía los puntos en común de todo lo que se ha trabajado. La cooperación, la cooperación entre agentes e intersectorial. La innovación y el talento y la formación. Por otro lado, también explicaba que este es el mejor método que tenemos para mejorar nuestra comarca. Es establecer una herramienta de trabajo para salir de la situación en la que estamos. Es decir, hemos atravesado nuestra situación ha sido siempre de debilidad frente a otros, pero además salimos de una crisis en la que todavía se ha debilitado más la situación económica y social de la comarca, y lo que estamos haciendo no es porque nos apetezca y se nos ocurra, sino porque nos parece la herramienta más eficaz que tenemos para marcar nuestro futuro y hacerlo de la manera más rápida y más solvente posible. Abel Casado, gerente del consorcio EDER, hablaba de las deficiencias y de las riquezas comunes. También podemos hablar como un aspecto común en las áreas de mejora de la falta de colaboración entre los agentes y los sectores, la insuficiencia y o inadecuación de los recursos formativos a la realidad o a la demanda de cada uno de los sectores, y luego un déficit de infraestructuras. Como veremos luego, ese déficit hay que matizarlo en cada uno de los sectores, pero sí que hay una cierta unanimidad en lo que son infraestructuras, déficit de infraestructuras territoriales, que tiene que ver con la culminación de determinadas obras civiles, dígase autovía en Madrid, Medina Sel y Tudela, el tren de alta velocidad o altas prestaciones, el canal de Navarra. Bueno, pues eso se ha reiterado en todas las mesas, y esto que llamamos infraestructuras territoriales ha estado presente en todas, con lo cual luego no lo repetiremos en las mesas. Y por contra, en los recursos, en lo que nos hace fuertes, había unanimidad también en la valoración que se hacía del clima y de los recursos que sirven para producir, para la actividad de los sectores, la posición geoestratégica y la accesibilidad a nuestro territorio, fundamentalmente por el acceso a comunicaciones terrestres y por el acceso a lo que son las infraestructuras de telecomunicación, banda ancha y demás, la dotación en términos de infraestructuras, centros educativos, centros formativos para la formación, centros formativos y recursos humanos para la formación, y luego la existencia de capital humano y social. Se abordaba cada una de las mesas los trabajos que se han realizado en industrias creativas y culturales, en agroalimentario, en turismo, en energías renovables y en construcción. Y finalizamos con un audio también en el que el presidente, el alcalde también de Tudela, Eneko Larrarte, hablaba de talento y sudoración. ¿Lo ha utilizado alguna vez? A partir de ahí, el 2% talento, el 2% talento, el 98% sudoración. Y a trabajar. No hay inventos, no hay películas, nadie va a venir a sacarnos las habichuelas. Es decir, tenemos que marcarnos una estrategia y tenemos que implementarla. Y tenemos que abandonar el dichoso victimismo y la queja de bar y ponernos a trabajar. Porque consiste en esto, y no va a venir nadie de ningún departamento, ni de ningún gobierno, ni del estatal, ni del navarro, ni si Abertzales, ni si tal, ni si foralista, no, no va a venir nadie. Ahora, no hay nada tan fuerte como 118.656 personas con un proyecto compartido. Y eso está en nuestra mano, señoras y señores. Así que a partir de aquí tenemos un verano, ellos siguen trabajando y en septiembre nos volvemos a emplazar para seguir sumando esta estrategia que no acaba sino empezar y empezar a implementarla, a contrastarla, a ver que nos hemos equivocado y que nos tenemos que arriesgar y que tenemos que rectificarla y a sacar proyectos adelante y solventes. Tenemos que llenar, como decía un honorable miembro del comité impulsor que está por ahí, Julio, me parece que era, lo que tenemos que hacer es llenar las mesas de proyectos mejores que los del resto. Eso es lo que tenemos que hacer. Y eso, si lo hacemos los 118.656 juntos y juntas, nadie lo podrá parar. Muchas gracias.